Tomamos contacto ahora con Fernando Salcedo, que es el secretario del SEIPOS, ¿no? Que es de la obra social de APOS, a quien lo vamos a saludar. Fernando, ¿cómo le va? Le da los buenos días. Sergio Flores, Marta Andreoni, ¿cómo anda? Hola, Fernando. Fernando, ¿me está escuchando usted? A ver si tratamos de restablecer la comunicación. Bueno, obviamente la conexión con él tiene que ver, ¿no?, con nuevas autoridades que va a comenzar a administrar la obra social provincial y que, como sabemos, este gremio, ¿no?, el SEIPOS, que es el que nuclea a todos los trabajadores de la obra social, con el ex administrador no han sido muy buenos, digamos, de último tiempo, ¿no?, la relación que han mantenido por diversos temas. No ha sido muy buena. Exactamente. Así que, bueno, ahí no sé si me escucha Fernando Salcedo. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, Fernando, un poco que comienza hoy, ¿no?, tras la asunción que va a tener, digamos, el nuevo administrador Federico Bazán en el APOS. ¿Cómo ven ustedes esta, bueno, esta nueva etapa que va a tener la obra social? Mire, realmente a mí la situación institucional de la provincia, algunas acciones y actitudes que tiene este gobierno me descolocan, ¿no? Porque yo creo que la situación del APOS, que la venimos nosotros planteando y denunciando hace mucho tiempo, no es de hoy. La falta de respuesta y la falta de atención hacia los sectores que reclamamos también nos llama poderosamente la atención. Esta asunción de este contador que va a tomar cargo el día de hoy también es un llamado de atención, porque lamentablemente no hay explicaciones lógicas para muchas cosas. Un hombre supuestamente exitoso a pesar de su... no a pesar, sino que en su plena juventud, 28 años, uh-huh. Que tiene un cargo supuestamente en Toyota, en Buenos Aires, un cargo de asesor en el Banco Central, donde debe cobrar muy buena plata seguramente en sus dos trabajos, venirse a un cargo de administrador de la obra social en APOS, con un sueldo de 5.000 pesos. Hay cosas que yo no me cierran realmente, porque si es por el sueldo que viene, me parece que está muerto. Entonces, hay cuestiones que institucionales que nosotros, más allá de que a la institución gremial, no a Salcedo, sino al sindicato, no la atienda el gobernador, le pedimos audiencia al ministro, tampoco nos atiende, y estamos en esta situación de no me importan los otros y solamente nosotros. Creo que lamentablemente llegamos a estas circunstancias que, bueno, vamos a tratar de ver si nos recibe el día de hoy o mañana este hombre, a ver si cuál es la perspectiva y cuáles son las ideas que tiene y cuál es la apertura que tiene hacia los trabajadores, hacia la institución gremial, hacia definir ciertas cosas internas y externas de la APOS. A ustedes, Fernando, perdón, ¿no?, les hubiese gustado un poco que sean consultados en esto de la designación por ahí de un nuevo administrador que tenga conocimiento, como dice usted, de la situación que vive el APOS. Yo le explico una cosa. Sí. La obra social provincial APOS es la única en el país que tiene este tipo de situación. Las otras obras sociales de todo el país tienen directorios que están son compartidos los rasgos con un presidente, con vocales, donde están representados todos los sectores, los trabajadores de la misma obra social, la parte del gobierno de la provincia, está representado también por otros sectores como los jubilados, y donde se da una comunión y una estrategia en común de trabajo que acá no existe. Llama la atención de que este gobierno mismo ha prometido una apertura y un consenso y diálogo y apertura y un órgano democrático cuando no lo es. Entonces, Lamentablemente llegamos a esta situación donde ya no creemos en nadie y donde tenemos planteado incluso a la ministra Díaz Carreño, que lamentablemente pasó lo que pasó, y hoy también a los dos secretarios de salud, un cronograma de trabajo, y hemos presentado también 12 puntos de reclamo que hasta ahora no tenemos respuesta. Y lamentablemente el tiempo pasa y lo que ha ocurrido con un tramo de la salud, como es salud pública, con ese acuerdo con los médicos, no podemos lograrlo para APOS porque no hay tampoco resolución que avale lo que estamos pidiendo. Entonces, bueno, lamentablemente no tenemos muy buenas expectativas, esperemos que estemos equivocados, que haya un cambio real y estratégico de esta persona y que el gobierno un poco desista de esta permanente indecisión de atención hacia los sectores que reclamamos y que, bueno, presten un poco el oído y sean un poco más democráticos, como estamos diciendo. Ustedes van a tomar, obviamente, van a tratar de tomar inmediatamente el contacto con Bazán, ¿no?, para obviamente interiorizarlo de la situación que está atravesando la obra social, ¿no? Este cambio, entonces, para ustedes no es muy bueno, digamos, viéndolo de esta manera, y bueno, salvo de que después de las conversaciones tomen otro rumbo, ¿no? O sea, vean que cambie la cosa. Sí, nosotros estamos hace mucho tiempo pidiendo la subadministración para los trabajadores, no para Salcedo, ni para Juan, ni para Pedro. Eso es un tema que vamos a decidirlo seguramente en la Asamblea. Pero también vemos que este pedido y esta situación no se corrige, porque nunca nos llamaron y nunca nos prestaron el oído. Entonces, bueno, como digo, ojalá que esta persona que viene, este contador Bazán, tenga la disposición política por parte del gobernador de que tome decisiones propias, ¿no? Porque esta cuestión de que pongo a una persona y la manejo por control remoto, realmente no es auspiciosa ni es buena, porque creo que si no hay independencia de criterio, si no hay una persona que sea pensante y que pueda resolver las cosas in situ en el momento, creo que va a ser nada más que un parche y no la solución. Entonces, bueno, ojalá que esto se dé, que este gobernador, por más que las encuestas digan que está muy bien, se dé cuenta que no está tan bien, y que las cosas se superen por los cárceles normales y que todo esté mejor dentro de unos días. Uh-huh. Ese es el anhelo, ¿no? De que todo mejore y que sea para beneficio de todos los empleados ahí de APOS, ¿no? Fernando, gracias como siempre, que tenga un buen día. Bueno, muy amable, gracias. Hasta luego. Fernando Salcedo, secretario del CEIPOS, ¿no?, el gremio, ¿no?, que nuclea a los empleados de APOS, hoy jura entonces el nuevo funcionario Federico